Mami, comprame este verano un trajecito de color azul, una camisa con lunares y los zapatos que sean de tacón. Quiero que sepan los muchachos que yo de pinta soy un bacán y que de envidia se muerdan bien los labios. Por eso quiero vestir como un pasha, el saco corto con dos tajitos, sin bota mangas, el pantalón, las medias rojas, zapatos claros y no te olvides tacón, tacón. Todo para los hombres, todo para las mujeres y nosotras. Mami, comprame este verano de color azul, una camisa con lunares y los zapatos que sean de tacón. Quiero que sepan los muchachos que yo de pinta soy un bacán y que de envidia se muerdan bien los labios. Por eso quiero vestir como un pasha, el saco corto con dos tajitos, sin bota mangas, el pantalón, no te olvides, tacón, tacón. Mami, comprame este verano un trajecito de color.